Esta exposición es un grupo de gente que trabaja en la boca. Y esta gente se dedica a trabajar en el tema del color. Y se utilizan, pasan todas las obras, tienen mucho colorido. Sí. Son distintas personas, distintos artistas que exponen y que trabajan en conjunto y o sea, el color se relaciona con empresas desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de la ciencia, desde el punto de vista de las empresas, o sea, desde la promoción. O sea, se van involucrando con distintos aspectos donde el color es importante, ¿no? Y bueno, tenés ¿qué más se puede decir? Nada más, creo. En 1980 creo que empezaron a trabajar. Y muchas técnicas veo. Diferentes técnicas, Tenés distintos tipos de escultura. Hay collage también. Trabajos hechos con madera, trabajo de la pintura, ahora que son muchísimos, usando distintos elementos como la madera, o sea, el cuadro, se pinta el cuadro y después se lo trabaja, que puede ser con cemento, con arena, distintos materiales. Claro, ¿desde cuándo está la obra esta? Esto está desde el 15, ¿no? El 15 de octubre y va a estar hasta el 23 de noviembre. ¿Mucha gente vino a ver? Vino mucha gente. Claro, eso también es que yo siempre paso. ¿Viene mucho la gente al Chaparí o sería que venga más? Okay. Mira, a la tarde es bastante tranquilo y es un horario donde la gente en general tiene posibilidades de venir. A dar una vuelta, tiene media hora entre una cosa y otra, el museo está muy bien ubicado, así que la gente que está acostumbrada, le gusta el arte, aparece. Pero yo creo que todavía la población, la gente acá de las Misiones, no está acostumbrada. Claro, no asimila el museo. Todavía no tiene la costumbre de entrar a un museo como se puede hacer en Buenos Aires, que ves en la agenda, como sale en el territorio, en primera edición, ves Juan Capital Exposición, bueno, esta tarde tengo 20 minutos libres, entro al museo, a la exposición, o 15 minutos, miro lo que hay nuevo. Y yo creo que ese tipo de conciencia no tiene la gente, ¿no? Visitar un museo, sí, por ahí un ratito como, libre. Como que piensan que va a tardar mucho en un museo, a ver algo. Es que como acá es un ratito, no se paga nada. Vos entrás, mirás, tienes aire acondicionado, o sea, te coges en un lugar agradable. Aparte está lindo. Está lindo el lugar, está muy bien refaccionado. Hace ya 4 años que estamos acá, ¿no? Hace 4 años que estamos, tenemos ascensor. Sí, yo conozco bien un par de veces. Pero es cierto, uno no tiene la costumbre. Yo vivo a dos cuadras y no entro siempre. Paso 1000 veces y por ahí no entro. Sí. Falta costumbre. Falta de costumbre. Porque a veces uno lee esa disposición, lee ese diario y bueno, tienes la posibilidad de. Porque ese museo está muy bien ubicado, sí. No es como el centro de conocimiento, que para ir al centro de conocimiento ya tenés que preparar. Sí, no es cierto. No es como que es de paso. Acá no, eso es de paso, totalmente. Bueno. Y ahora vamos a tener dos fotógrafos, Carrizo y Otaño, que van a exponer dentro de 10 días. ¿No? Y tenemos el viernes que viene, una charla sobre fotografía conceptual que va a dar Rosa, que es uno de los miembros